beso. Y al darme un beso se me quitan los traviesos. Por favor deja de andar, ya deja de caminar. Que lo que tiene de malo que tu linda boquita yo la quiera besar. Ya vení, dame un beso, yo te prometo no habrá nada más que eso. Si hace camino al andar, yo no me voy a excitar. Y tú solita vas viendo que como un caballero yo me voy a portar. Un besito, mi amorcito, tronadito te quiero dar. Despacito, suavecito, anda no te hagas del rogar. Un besito, chiquitito, tronadito te quiero dar. Despacito, suavecito, anda no te hagas del rogar. Oh, ven y dame un beso, ya dame un beso, se me quita lo travieso. Por favor deja de andar, ya deja de caminar. Que lo que tiene de malo que tu linda boquita yo la quiera besar. Ya dame un beso y se me quita lo travieso. Por favor deja de andar, ya para de caminar. Que lo que tiene de malo que tu linda boquita yo la quiera besar. Ya ven y dame un beso, yo te prometo no habrá nada más que eso. Si hace camino al andar, yo no me voy a excitar. Y tú solita vas viendo que como un caballero yo me voy a portar. Un besito, chiquitito, tronadito te quiero dar. Despacito, suavecito, anda no te hagas del rogar. Un besito, mi amorcito, tronadito te quiero dar. Despacito, suavecito, anda no te hagas del rogar. Joven y dame un beso, ya dame un beso y se me quitan los traviesos. Por favor deja de andar, ya para de caminar. Que lo que tienes de malo, que tu linda boquita yo la quiera besar.